En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. De medianoche. Una power ballad.

Streets in Little Italy. Oh, they're dancing in the streets in Little Italy. De la noche y 12 minutos. Esto es Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7, edición de hoy jueves. Hoy jueves 21 de noviembre del año 2024. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estrellas de Medianoche, Emisora Cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Vamos con una balada de los 80, corresponde a Kenny Rogers y Dolly Parton, el tema Islands in the Stream. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Islands in the En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. You are never wonder. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Friend of mine, the tables have turned. Yeah, one calls me and then where's that party? That kind of love was the killing kind. Lo que sucedió en una fecha como hoy, un 21 de noviembre, año 1991, la agrupación Aerosmith se convierte en la primera banda en aparecer como invitada en la serie animada Los Simpsons durante el episodio Flaming Moose de la tercera temporada. Numerosos actos han seguido sus pasos, pero los primeros fueron los Aerosmith en estar en Los Simpson. Después de Aerosmith, otros actos que han pasado por el espacio han sido R.E.M., Smashing Pumpkins, Red Hot Chili Peppers, The Moody Blues, The B-52s, U2, Blink-182, The Who, Metallica y White Stripes, y muchos otros más. Los primeros fueron los integrantes de la agrupación Aerosmith, a quienes escuchamos aquí en Estrellas de Medianoche por Emisora Cultural de Pereira 97.7 con una power ballad de el año 1973, la canción Dream On, en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad, una power ballad.

still and make choices, and our hands will help our voices. Don't ask why, we will never understand it. It's frightening, no defenses. It's like lightning to the senses. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En esta fecha, 21 de noviembre, año 1990, Mick Jagger y la modelo actriz Jerry Hall se casan en la isla de Bali en una ceremonia que tuvo una duración de 6 horas. Cuando se separaron 8 años después, Mick Jagger afirmó que nunca se registraron y por lo tanto nunca se casaron. La pareja llega a un acuerdo de anulación con un lucrativo pago para Jerry Hall. 21 de noviembre de 1990, matrimonio de Mick Jagger con la modelo y actriz Jerry Hall. Se lo comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con Angie de Rolling Stones en

again. Es la agrupación británica Spandau Ballet y el tema True en Estrellas de Medianoche. En Estrellas de Medianoche, una power ballad. Alicia Keys, un homenaje a su ciudad, Empire State of Mind. En Estrellas de Medianoche. Up in a town that is famous as a place of movie scenes. Noise is always loud, there are sirens all around in the streets of me. They say see my face in lights, or my name on marquees found down on Broadway. Even if it ain't all it seems, I got a pocket full of dreams, baby. Your light is in the air, everybody's a yeah, yeah.